viste a la mora. No la mires que enamora. Es una chica presumida, coqueta y divertida. Siempre se viste a la moda. Ten cuidado que enamora. Y si la miras, te hechizarán. Y ya nunca más puedes escapar. Y si la miras, te hechizarán. Y ya nunca más puedes escapar. Vivirás por ella, soñarás con ella. Estará en tu cuerpo, no lo olvidarás. Vivirás por ella, soñarás con ella. Estará en tu cuerpo, no lo olvidarás. Siempre se viste a la moda. No la mires que enamora. Es una chica presumida, coqueta y divertida. Siempre se viste a la moda. Ten cuidado que enamora. Si la miras, te hechizarán. Y ya nunca más puedes escapar. Si la miras, te hechizarán. Y ya nunca más podrás escapar. Vivirás por ella, soñarás con ella. Y estará en tu cuerpo, no lo olvidarás. Vivirás por ella, soñarás con ella. Y estará en tu cuerpo, no lo olvidarás. Soñarás con ella, estará en tu cuerpo, no lo olvidarás. Vivirás por ella, soñarás con ella. Estará en tu cuerpo, no lo olvidarás. Vivirás por ella, vivirás, vivirás. Soñarás con ella, soñarás, soñarás. Vivirás por ella, vivirás, vivirás. Soñarás con ella, soñarás, soñarás.